Ajá, ahora escucho bien. Ahí elevé el volumen de los auriculares, pero estoy saliendo bajo todavía, me parece. ¿Por qué estoy saliendo bajo? Me voy a acercar más al micrófono. Uno, dos, sí. Sí, hola. Hola. Ahí estoy viendo un poquito más de ganancia, más de agudo, más de grave. Voy a mandar un poco de reverberación, no sé si sirve. Hola, Hola, hola, hola, hola. hola. Rebota. Rebota. Hola, hola, sí. No. Hola, hola. Hola, hola, hola, hola. No tengo delay. Acá no tengo latencia yo. Tengo mucho noise. Mucho noise, ¿sí? Mucho, mucho friturita ahí acá. Hola, hola. ¿Cómo se escucha, Abel? ¿Más o menos? No, ¿Mejoró no, entonces o sigo igual? se escucha directo. Directo. A ver qué pasa acá. Bueno, voy a habilitar el. Ah, no había habilitado los. Con el nuevo codec. En volumen se escucha más alto en. Micrófono. Ahí cómo va. Hola, hola. Acá subí un poquito, bueno. A ver, volumen general. Ahí estoy levantando el volumen general desde Jantaba. Pero tengo una fritura impresionante acá. Mucho ruido, mucho ruido. Deben ser los cables. Los cables RCA que salen de la interfaz. Hay que poner cables. No es fácil adecuar todo esto.